hemos tomado la decisión de que los intendentes, por decisión propia, puedan flexibilizar los horarios de dos actividades que son permitidas. ¿Qué intendentes? Aquellos que estén en el gobierno de localidades de menos de 5.000 habitantes, incluida la Adela, por una cuestión de que la Adela está casi a un paso, porque realmente es un paso, de cruzar un puente con Río Negro, que es una provincia que lamentablemente tiene una gran actividad local del virus. Ellos van a poder modificar los horarios que tienen que ver con dos actividades, el comercio y las caminatas saludables. Es algo que nos venían pidiendo los intendentes y que vemos que claramente que los comercios abran también de mañana en localidades pequeñas no va a significar mayor circulación local. Ni que tampoco, ustedes saben bien que lo que sobra en la provincia de La Pampa es superficie. Va a haber espacio suficiente para que salgan a caminar en horarios de tarde, cuando saben bien que la actividad económica baja muchísimo, ¿no? Y más allá, si hubiera en esas localidades, como le decía hoy, espacio es lo que sobra.